fresco. En esta misma cantina, pidiendo muchos tequilas, bebiendo mucho licor. Otra vez yo me amanezco con esos mismos mariachis, con esos mismos recuerdos, con este mismo dolor. Que te fuiste hoy hace un año. Desde entonces me emborracho, no me importa si hace daño mi manera de beber. Yo me emborracho. No es que me sienta muy macho, es que yo no sé perder. Amanezco, te juro que yo no quiero, quién sabes que soy sincero, que nunca supe tomar, que la vida que te daba era pobre pero honrada. Solo yo a ti te amaba, nunca te quise engañar. Que te fuiste hoy hace un año. Desde entonces me emborracho, no me importa si hace daño mi manera de beber. Me emborracho. No es que me sienta muy macho.